quiero gritar, quiero llorar y no puedo. Suenan las sirenas, caen las estrellas, las luces se apagan. Cuando cierro los ojos, quiero buscar, quiero encontrar y no puedo. Caen los escombros, me cuesta respirar. Acabarán con todo. Cuando abro los ojos, quiero gritar, quiero llorar y no puedo. Una sonrisa amable, una mano tendida, las luces se apagan, las luces se apagan. Luces se apagan.